Radio Daraca, Radio Daraca, desde el Pambe. Radio Daraca, Daraca, Daraca, Radio Daraca, Radio Daraca, Radio Daraca, tu música en Radio Daraca. ¡Ey, Supri! La zarigüeya por la red. Suéltala, suéltala, suéltala. ¡Joder, impresionante! ¡Madre mía! Pero oyentes de Radio Tarascá, ¡madre mía cómo empezamos la semana! Que tenemos aquí al señor Fabián y a su amigo Corbacho, que no sabíamos que era ni amigo de él. ¿Cómo que no? ¿Qué? Pero si él, le conocimos en unas colonias cuando nos fuimos a Chipiona y otra vez que estuvimos en Barcelona. Bueno, yo lo he visto muchas veces de chiquitito. Increíble, oyentes de Radio Tarascá, Corbacho, pero es verdad. Pero lo que pasa es que hacía muchos años que no venía al Pande. ¿Cómo ha cambiado? ¿Al Pande, en verdad? Está súper cambiado. Está cambiadito. ¡Hombre, por supuesto! ¡Por supuesto! Y he cogido y me he enterado que venía y digo, ¡jo! Le voy a darle sorpresón. Ahí estaba yo con mi cartel. ¡Señor Fabián! ¡Ahí en medio del aeropuerto! Y todo el mundo mirándome, chico. ¿Está bajado? Claro, es que tenías que haber puesto señor Corbacho, no señor Fabián, porque el que llegaba era yo. Ya, pero que estáis, soy yo. Ah, claro, claro. Hombre, entonces, por supuesto. Yo digo, no sé. Hay no, que no dos piezas, hay que dos piezas. ¿Y en común? ¿Qué tienen ustedes en común? ¿Se han tomado más de un vinito? Explíqueselo a usted. Explíquese bueno, usted. Mira, te lo voy a explicar. Es que él de chiquitito tenía mucha intimidad con uno de los niños, el niño de la Toñi. Ah, ¿el de la Toñi? El de la Toñi. Hacía muchas migas. Bueno, señora, cuando me acuerdo yo estaba que estaba ya perdido y todo. Sí, sí, sí. Yo me quedo al final, yo cuando bajo para abajo, para la curva, y os veo juntos, me he quedado patidifuso. No, pero. Patidifuso. Entonces, claro, como hacía mucha vida con el hijo de Toñi, pues ese chaval le he cogido y le he dicho, pues coño, mira, que viene, le voy a enseñar a la asociación de vecinos cómo la llevamos. Muy bien. Hombre, por supuesto. ¿Ha visto los estatutos que bueno? Muy bonito. ¿Te ha enseñado a ti también los estatutos? Sí. Joder, estuvo Tony Garrido la semana pasada igual. Pero yo, como ya me leí el estatuto de Cataluña y tal, pues ya lo de los estatutos le da un par de consejos además. Oh, mira, señor Fabián. Es que sí. Hombre, por supuesto. Todo consejo. Sí. Bien, mira, como diría Beri. Beri es un. Hombre, mira, Beri, hablando de Beri. Beri es un amigo, un poeta. Ya le conocerás, hijo. Ya le conocerás. Beri Barque. Beri Harper, Beri Harper, Beri Harper. Beri Harper. Y como diría Billy Harper, nunca te acostarás ni saber una cosa más. ¿Ah, sí? Vamos, no, digo, yo es que no soy igual de poeta que él. Se te está pegando, se te está pegando, señor Fabián. Increíble. ¿Ha pasado usted por la cátedra? No he pasado. Hemos quedado que pasábamos luego, ¿no, señor Fabián? ¿Que me llevaba usted luego? Luego después, porque es que ahora están los niños en catequesis. Ah, claro. Y no era plan de meterse en medio. Cuidado. No era plan. Pero que bueno, que tenemos hoy el día para nosotros. Todo el día. Pues nada, aquí nos alegra. Aquí pues ya saben, nosotros estamos haciendo programita, Corbacho. Ha visto nuestra inmensa pecera como la tenemos, qué llena bonita, de nécoras, ¿eh? Qué bonita, ¿eh? Pues está creciendo la hierba dentro. ¿Sí? Este bicho, coño, con la vida de bicho. Te metí una pata de bicho. Está la zarigüeya, ¿no? ¿Has visto? Mira. ¿Esa era la zarigüeya? La zarigüeya, lo que pasa es que la tenemos hoy al desnudo. Claro. ¿La has visto cómo ha pasado corriendo por aquí? Normalmente va vestidita. ¡Te la has visto el bocado aquí! Mira. Pues nada, oyentes de Radio Tarascá, una semanita más durante una hora intensa con las agujas estrambóticas de la Daco Style. ¿Por qué? Supri, nuestro amigo rellenito, que no sabemos dónde está. Pero bueno, yo le he dicho que venga hasta ahora. Oye, señor Fabián, ¿usted sabe dónde está rellenito? ¿Usted sabe dónde está relleno? Mira, hablando de rellenito, ¿dónde está? Que mañana tengo un examen de matemáticas. Mañana tienen examen de matemáticas. Por supuesto, mira, como lo suspenda, como le vea, le tengo que echar la oreja. Ay, suéltala. Suéltala. Plastic flow, come on. Ain't no other kings in this rap thing. They siblings, nothing but my children. One shot, they disappearing. Ain't no kings in this rap thing. They siblings, nothing but my children. One shot, they disappearing. You want child support? Get it out your ass, bitch. You want child support? Get it out your ass, bitch. You want child support? Get it out your ass, bitch. You want child support? Get it out your ass, bitch. Y'all niggas know, y'all bitches know, where you get it from, who's the original? You got your daddy's mouth, talk like a criminal. Keep it gangster, son, never get pigeonholed. Rap bastards trying to make a classic. Keep your dumb ass out of that casket. Cause in the scope of spend your money, they don't give a fuck about a dead rapper, nigga, they'll chop it up. Keep it moving, y'all, they'll come mop it up. Corrupt LAPD cover up. Every day, nigga, we no drama. They ain't looking for Osama, ask Biggie Mama. Thank God that the gangsters back, and we ain't got to put up with this brainless rap. May your lungs collapse, MCs are funny. All you can rap about is pussy and money. Ain't no other kings in this rap thing, they siblings. Nothing but my children, one shot, they disappearing. Ain't no kings in this rap thing, they siblings. Nothing but my children, one shot, they disappearing. You want child support? Get it out your ass, bitch. You want child support? Get it out your ass, bitch. You want child support? Get it out your ass, bitch. You want child support? Get it out your ass, bitch. All y'all rappers should kiss and make up. Take your bullshit jewelry back to Jacob. Get your mind right, nigga, and start to wake up. Cause the whole rap industry needs a shake up. You got $1 million niggas killing $1 million niggas. Bussing out of Bentleys, Remington chillers. There you go again, rolling in your limo. Coming from the Grammys, shooting out the window. I know the scripture, but it's something wrong with this picture. What you mad about? Diamonds all in your mouth. No car, no, nigga, house paid off. I never heard of a rapper getting laid off. Boy, you a fool, or you just act crazy. Are you a grown crack baby born in the 80s? To all you motherfuckers say I went Hollywood. I'm a gangster, I know when I got it good. Ain't no other kings in this rap thing, they siblings. Nothing but my children, one shot, they disappearing. Ain't no kings in this rap thing, they siblings. Nothing but my children, one shot, they disappearing. You want child support? Get it out your ass, bitch. You want child support? Get it out your ass, bitch. You want child support? Get it out your ass, bitch. You want child support? Get it out your ass, bitch. Young rappers looking for pocket change with boo-boo lyrics. Go get your diaper change. Young rappers looking for pocket change with boo-boo lyrics. Go get your diaper change. Smell like shit. Hey baby, change this motherfucker. You smell like shit. Ay, ay, ay, que me da el lumbago, niño. Que me da el lumbago, señor Fabián. Bueno. ¿Cómo veo ahí? ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis ¿Cómo te estás haciendo? Me estaba haciendo un plano para ir a la cátedra. ¿Te está haciendo un plano para ir a la cátedra? Aquí un mapa. Pero se ha liado. Pero está liado, pero eso. ¿Cuál es? Que no, es que por aquí, esto es el culto. ¡Ah! No lo ves que por ahí. C no es una glorieta, es C de culto. Pensaba que era una glorieta. Ese claro, es el culto, el culto, evangelista. Claro. Vale, vale, ¿y eso de ahí de la esquina? ¿Eso de ahí de la esquina qué es? Con G, garrota, la garrota. La garrota, claro. Ahí es donde vais a parar a tomar un. Lo que sea, ¿no? Una cosita. Una mira, cosita. Empezamos con hasta el plano. Aquí pone la O. La O de Odiel. De Odiel. No va a pasar por el Odiel. Pero... simplemente para que vea. ¿Dónde me la tomaba yo antes cuando sí. yo...? Porque ya está cerrado, ya está cerrado. Escribía las cartas y el rollo. Pues ahí. Ahí es donde yo me la tomaba, en el Odiel. Luego la M. La M de Magarris. Ah, hombre, el Magarris te comes un montadito. Sí. Bueno, pero he montado un bocadillo que para qué, vamos. Pero si está cambiado el barrio, ¿verdad? Si está cambiado, está cambiado. Yo, de hecho, porque me encontraba este hombre en el aeropuerto, si no, no llego. Hombre, es que son muchos años desde que nos han dado las casas nuevas del Ibima. Joder. ¿Cuánto hace? Joder, nos teníamos 9 años nosotros, prácticamente. Pues mira, pues hace, ya... hace dos. Hace dos. Exactamente. yo tengo 29. Sí, sí. Pues. Sí, 29 usted mundial, lo tiene en el año del mundial. Cuando, mira, por ahí sería, por ahí. Naranjito. Naranjito, sí, yo me acuerdo de pequeño, ahí sí. Pues por ahí sería, mira, fíjate. Increíble. Ya ¡oh! Hace años ya que nos conocemos, ¿eh? Fabián, que me va a sacar un ojo con el lápiz. Tú no te preocupes, hijo, si quieres poco, otro. Cuídate. ¿Para qué quieres dos ojos, no, coño? No, si te, es verdad. Si con uno ves. Para pa lo que hay que ver. Increíble. Si es que, ¿quién? Si, pero ¿qué me dijo? Ah, ¿quién uy está llamando? ¿Quién es? Vamos a ser rellenito, sí. Tranquila. Abre, Fabián, que yo no puedo tirar la pata para allá. Abra usted. Ven aquí. Ven aquí, zarigüeya. Oye, cierra rápido, oye, que se escapa la zarigüeya. Picho. Oye, oh, hombre, casi se escapa, no sé. ¿Pero qué le pasa contigo? ¡Hombre, señor Fabián! No, hombre, señor Fabián, mira que te has quedado blanco, chato. ¿Pero cómo que blanco? ¿Por no, qué? Es que se iba. No, pero ha sido porque se iba a la zarigüeya. Es que no ves que estamos en primavera. ¿Está qué? Que no la deja la puerta abierta. Pero que sale. A mí me da igual la zarigüeya, que yo estoy hablando del examen. Que tú tenías que estar estudiando. Ah, bueno, me he enterado de que tienes mañana examen de matemáticas. Efectivamente, ¿no? Sí, tengo examen. ¿Y dónde has estado? Que encima pues estudiando. Pero has llegado tarde al programa. Pero hombre, por favor, es que tengo que recoger los apuntes y esas cosas, niño. ¿De verdad que estás estudiando? Que sí, hombre, que estoy muy nervioso. Antes he visto al Chemita y te está con el relleno. Pero eso ha sido esta mañana. El Chemita iba por lo de la metadona y no olía buena espina, ¿eh? Pero que no, que eso ha sido esta mañana. Yo le dije al Chemita ahí. Bueno, yo te digo a ver la nota. ¿Has visto? Que te he dicho que no te quiero ver con el Chemita. Reinito, te vas a torcer, te estás torciendo, ¿eh? Pero ¿cómo me voy a torcer, princesa? Te estás torciendo, lo veo, mira la pupila. No le voy a dejar a ese hombre por ahí solo. Es mi amigo de toda la vida, niño. Entonces, ¿qué quieres? Pues nada, hombre, oye, este señor le conozco yo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hombre, encantado, yo soy Reinito. Ah, por suerte hay cosas que no cambian en el barrio. Por suerte. Si es que yo no he cambiado nunca, niño, que siempre con la misma camisa. Siempre con la misma camisa de leñador, Gorbacho. Desde pequeño. Sí. Pues nada, que es que. Perdona que te corte, Juan, me dijo su padre. Tú siempre tienes que ir a más. Y desde chiquitito, fíjate, cada vez más, cada vez está más corto. Es que resulta que bajo para abajo, paso por el metro y los veo a los dos juntos. Digo, pero que es que se conocen de cuando las casas bajan. Venga, hombre, por favor. Increíble. Joder, señor Fabián, me deja usted flipado. Se conoce a todo el mundo. Ya lo veo, por eso te has quedado blanco, ¿verdad? Pero me he quedado blanco por el blanco porque por la zarigüeya que se iba corriendo. Sí, por el zarigüeyo. ¿A dónde ibas tú, bonita? Y nada, que se están haciendo un plano que se van ahora a la cátedra y a dar una vuelta por el barrio. ¿Ah, sí? ¿Me he partido con vosotros ahora? No, oye, no. ¿Cómo que no? Tiene que hacer programa y no, se tiene que. Vale, vale. No, yo voy con Fabián. Joder, macho, aquí nadie me invita nada, a merendar. Y tenemos que hacer tu sección, a ver las cosas curiosas que nos trae hoy en tu sección. Sí, sí, ya verás, te lo has quedado flipado. Bueno, señores, mira, esto se va. Bueno, despediros ya que os vais por la puerta. Oye, que se escapa la zarigüeya. Nos vamos para la cátedra. Bueno, estamos por aquí, luego nos vemos. Luego nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Estrambóticamente, esta gente, a ver la que lían por el barrio y la que no lían. Madre joder, mía, niño, me hubiera sorprendido. La zarigüeya, intro para adentro, gente aquí que nos viene a visitar. Borbacho, señor Fabián, esto es increíble. Oye, Dago, a ver qué me vas a poner por ahí. Que vengo con una marcha, niño. ¿Vienes con marcha, relleno? Que me tengo que desfogar. Sí, pues mira, mira, suéltala. A ver, niño. Suéltala. ¡Oh! ¡Supri! En Radio Tarajá. En la www.lacepción.net. Desde la avenida de los Poblados, vía Lusitana 128, posterior. ¿A mí me están corriendo, bicho? No, reporter snapshots like you posing. You got in the way, sorry to say. Should've known shining on sun sees not in the day. All the niggas in my zone, my close affiliates be ripping and illing and drilling and spilling and killing shit. Yeah. Kill it in the club, baby, show some love. My real thugs, where you at, baby, throw your jacks. All the ladies in the spot, show me what you got. Fake cats in the back, get rock, what, react. Kill it in the club, baby, show some love. My real thugs, where you at, baby, throw your jacks. All the ladies in the spot, show me what you got. Fake cats in the back, get rock, what, react. Shit. Run up on your mother shit. Hockey mask, black tape, taping up your baby brother shit. Two guns, one in your face, one in my waist. Empty the safe, hit her with the Glocky quarter, state of shock. Fuck this girl and made him watch. Make a death wish, I cut his throat, now wear that like a necklace. Respect this. 22 shots of body harm, goodbye to your legs, goodbye to your arms, goodbye to your arms. This shot happened so fast, the gap blast. Left his brains on the glass in a dash. I snatched the cash and fled off in the flat. The only thing I ever lost, I couldn't find was time. Son of crackers locked me up, that's how I lost my mind. Hit him from behind four times and tossed a knot. Fuck him. He didn't listen, told him, give me the shot. The sick shit is when the police came around to get me. The killers who was with me, the snitches said it was 50. Kill it in the club, baby, show some love. My real thugs, where you at, baby, throw your jacks. All the ladies in the spot, show me what you got. Fake cats in the back, get rock, what, react. Kill it in the club, baby, show some love. My real thugs, where you at, baby, throw your jacks. All the ladies in the spot, show me what you got. Fake cats in the back, get rock, what, react. Fuck the rap, spit X in the drug complex with convicts and start conflicts, kill it on a complex. Life in the drain, niggas. Money got my gold chain thick. A whole brain sick, a Hall of Fame, nigga. From coast to coast, I keep the toast. My weekly gross leave you deeply froze. Half dead, close to ghost. Yo, you heartless, your heart pump piss. Regardless, if you a thug or rap artist. I seen death almost die twice tonight. Sell my old mother out if the price is right. I hate life. Give me the clock about to join Biggie and Pac. And you coming like it or not? Get off me, let me go to homie back. With my real thugs at, baby, throw your gap. Sticky fingers, room out your darkest fears. I make you reach, I make you meet the man upstairs. Kill it in the club, baby, show some love. My real thugs, where you at, baby, throw your jacks. All the ladies in the spot, show me what you got. Fake cats in the back, get rock, what, react. baby, throw your jacks. All the ladies in the spot, show me what you got. Fake cats in the back, you rock what we got. Killing it. Killing it. Killing it in the club, baby, show some love. My real thugs, where you at, baby, throw your jacks. All the ladies in the spot, show me what you got. Fake cats in the back, you rock what we got. Killing it in the club, baby, show some love. My real thugs, where you at, baby, throw your jacks. All the ladies in the spot, show me what you got. Fake cats in the back, you rock what we got. Killing it. Ladies and gentlemen, welcome aboard Official Nast Airlines Flight 99. Word up, yo, Official Nast, Gang Green, Onyx. We moving through mini crews. We let you know right now, we shut shit down. 9-8, word up, get your shit straight. You think your shit hot? Step your shit up. What? Bring your shit to the club. Bring your heat to the street. Official Nast, shut shit down. What? Ladies and gentlemen, welcome aboard Official Nast Airlines Flight 98. Joder, rellenito, ¿cómo te veo de bailongo hoy, eh? ¿Lo has dicho? Joder, ya te digo, sé que me tengo que quitar la presión de encima, niño. Vale, pues que está, pero está nervioso. Te veo muy nervioso con las notas, con el rollo. Chécame la matemática, los controles encima me ponen muy nervioso. Es que no puede porque ser. Porque yo me confundo muy rápido, ¿sabes? Tengo que repasar las cuentas 4 o 5 veces. Pero yo espero que apruebes, rellena, de bueno, anchoas. ¿Y si apruebo qué? Como que se aprueba, porque muy bien, porque entonces... ¿Me invitas a cenar o qué? No, no, te tengo porque hemos que llegamos a un acuerdo cuando empezamos sí. Primer programa de Radio Trasca. Sí. Me voy a plantear este año sacarme el graduado con la Langui. Efectivamente. Y dijimos, pues mira, si te vemos centradito, colequita, pues te vas a empezar a venir, te vas a venir a los conciertos, te vamos a dar trabajito, vas a venir al programa. Sí. No flaques por un lado, porque entonces nosotros no tiramos del otro. Claro, pero bueno, pero yo qué sé, de vez en cuando me podéis premiar con algo, ¿no? Porque... Ahí va, ¿quién está llamando a la puerta? ¿Quién está llamando? Bueno, ahí va. Bueno, bueno. Espera, que voy. Abre, abre, abre. Joder, es que hemos puesto ya una lucecita y a veces llaman a la puerta y a veces el timbre. ¡Hombre! ¡Raúl! Pero la madre que me parió. ¡Hombre, que ha venido mi compadre Raúl! ¿Qué pasa, chote? ¡Hombre, qué pasa, Raúl! ¿Qué tal? Pero ¿qué dices? Coge, cada día que te veo más gordo, macho. Ya, ya, a ti más calvo, pero bueno, ¿cómo bueno, se hace niño la vida? Oye, ¿sabes? ¿Nunca te has dicho que los calvos tienen buena potencia sexual, chico? Sí, y los gordos la tienen más gorda. Oye, un momentito, por favor. No, pero si son coloquios que tenemos el buenas tardes, rápido, ya, pero estamos, ¿eh? Estamos en si antena. Coleguita, rellenitos, coleguita. Ya, pero estamos en antena, Raúl, estamos grabando programa y... Ay, que estamos en antena. Joder, una cosita, ¿pero qué hace usted por aquí? Nada, porque me he pasado porque estuve la otra vez con el rellenito y yo creo que se llevó sin querer mi móvil. Sí. Y le voy a preguntarle a este chaval si sin querer no, ha cogido. No, para nada. ¿Cómo que para nada, rellenito? No, si te dejé el móvil para que llamase, chato. Que ya no tengo tu móvil, majo. Bueno, oyentes de Radio Trasca, ya sabéis que Raúl es del servicio técnico, que ya ves que se nos estropeó el ordenador, estuvimos durante 2 semanas. Menos mal que nuestro compadre Tony Garrido de la cadena SER hoy por hoy nos dejaron un estudio para poder hacer el programa durante 2 semanitas y no estuvierais escasos de Radio Trasca. Y hay que decir una cosa, que mira cómo tenemos la consola, señor Raúl. A ver si nos puede meter usted... Bueno, mira, a simple ojo. A ojo de buen cubero, ¿eh? Yo tengo un ojo de cubero que te cagas. Bueno, tiene un poco de polvo, pero es que, mira, metemos el CD y no le... Puede no ser por obstrucción polvoral. ¿Polvoral? Por el polvo, ¿no? Hombre, claro. Bueno, entonces, ¿pero esta te la llevas o la miras aquí o cómo? Hombre, no tengo los aparatos... disponibles ahora mismo para ponerme a abrirte la consola y no te lo voy a hacer. Y bueno, hay que hablar de, como dices tú, los hallares y los jurdos. Hombre, pero si es que me vea la consola, si tampoco. Ya, pero a que tú no ves un concierto a la gente. A que no, a que tú cantas. Pues yo me pasa lo mismo. Yo tengo que mirar una consola y la tengo que. Joder, Raulito, ¿cómo estamos? ¿Usted? ¿De hombre, hay que buscarse la vida siempre, ¿no? Tú me dirás, Chatton. Bueno, pero vas a tardar mucho, pero si te la llevas, niño, no lo puedes. Bueno, claro, que vamos, que no te hagas el oreja. Que sí, dale el móvil. Que no tengo yo el móvil. Dale el móvil, gordo, que tenemos que seguir con el programa. ¿Cuál? ¿El que dejaste tú ahí el otro día? No, dale el móvil. A ver, ¿cómo lo tiene? Mire, estaba diciendo que dejaste tú el otro día. Bueno, pues. Pero que yo no lo cogí, oye. Se me quedó en el bolsillo, hombre. Bueno, pues. Da igual, dale el móvil, que tenemos que seguir con el programa. Sí, hombre, toma. En la www.lacepción.net. En Radio Tarajá, con las agujas estrambóticas, nada más, directamente desde el corazón del barrio. En la pecera estrambótica. Suéltala. Los veteranos desde Sevilla. ¿Pero qué veteranos, chaval? ¡Esto es tremendo, menta! Voy a demostrar tu miedo. 5. Aún soltando tres palabras por hora. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. No voy con demora. Nadie nos espera, muévelo, nena. Sería una lástima, una pena. Esta noche voy a hacerte cumplir condena. Esto es así, así lo hacemos de sencillo. Mi hombre Quiroga le saca brillo al estribillo. El epicentro está en Tarrasa, se dirige a Málaga, donde mi mierda empalaga. Tanto se extiende, se propaga, que la peña está que se sale. Revientan parques, clubes y bares. Muévelo, no te pares. Muévelo, no te pares. Siempre, vamos. Siempre hay una diferencia, siempre. Siempre. Lo sabe ya la gente. Que somos diferentes. Yo tremen, MCs ni me huelen, mujeres me amen, niñatos me la mamen. Ahora duermen, mañana tienen examen. Toma, déjalos que duerman. Esta mierda no está hecha para ellos. De aquí a 10 años verán en ellos. Yo, si hay algún hueco en tu habitación, pon una foto mía. Si no, agüita y calcamonía. Hartarse de whisky, llegar a casa y decir que te sentó mal la Coca-Cola. Todavía está de moda. El movimiento es sencillo, saca las manos del bolsillo. Tenemos algo en común, la música está en el aire. Check it out, baby. Quiroga y yo for the ladies. Cómo suena, cómo suena, tremendo, Menda. Efectivamente. Y digo yo, ese FDK, los veteranos. Suena vos, tremendo. Es que yo creía ya que el Adaco Style estaba ya preparado para lanzar a los veteranos ahí. Si es que no estás con el guión. No estoy con el guión hoy, Rey. Claro, como te lo quieres hacer todo de cabeza. Y ya, cuando entra esta melodía, ya es cuando paz, relajación. Sí, esa voz. Esa voz. Inmejorable. Como de mano en mano va, la chusta es fiable. Nuestro amigo Berry Harper. Muy buenas. Hombre, Beni. ¿Qué tal, Rellenito? Muy bien, ¿y usted? Mejor. Mejor, ¿no? De la pierna, ¿qué tal? Mejor. Ya se te ha curado el tobillo, ¿verdad, Berry Harper? Estoy curado, obviamente. El tiempo cura todas las heridas. Y la mía la ha curado. La tuya la ha curado. Pues nada, oyente de Radio Tarasca, ya sabéis, una semana más con nuestro amigo Berry Harper, ese poeta de 54 años. Él sí nos dice la edad. De Calahonda, que esta semana ha estado en las fallas, al igual que nosotros estuvimos allí tocando y coincidimos con Berry Harper. Sí, verdad. ¿Cómo lo pasamos? Lo único que nosotros no vinimos y él se ha quedado hasta el último día de la quema. La crema, Juanma, es cuando se quema. Efectivamente. El acabado, el acabose, ¿no? El acabose de la pasta. El apoteósico de dicha hora. ¿Y cómo ha visto usted las fallas? Porque el ratito que estuve yo con usted, madre mía, qué atascos. Y usted con... Increíble, ¿eh? Rellenito, ¿cómo estaba Valencia? Si es que lo tienen todo cortado. Si es que parecía que estábamos aquí en plena M30, ahora punta. Todas las calles cortadas, niños, los maderos nacían ahí, o sea, su bola hablando entre ellos. Allí era un despiporre eso. Increíble. La gente encima de los coches. Y cuando de repente vemos aparecer a Berry Harper con su sidecar. ¡Qué chulo, Iván! Nos pusimos, qué chulo. ¿Has visto qué chulo? Qué... Increíble. Nos vas a poder deleitar hoy con un poema que seguramente que nos traerás algo dirigido a las fallas. No tenía nada preparado. No tenía nada preparado. Pero te voy a deleitar con algo especial. Oye, ¿no? Está un poco atascado hoy, hay que darle cuerda. Normal, si vendrá todavía de las fallas un poco. Vendrá todavía con la pólvora entre oreja y oreja. Siempre. No vendrá usted con la pólvora entre oreja y oreja, ¿no? Más bien vengo con la pólvora en los bolsillos. ¿Te acuerdas? Bueno. Se habrá fumado allí. Tú verás. El constipado. Bueno, pues para los oyentes de Radio Tarasca, vamos a poder escuchar ese poema dedicado por Berry Harper. Me fui camino a Valencia, mi sidecar y yo. Iba a ver las fallas y me encontré con la excepción. 600.000 euros valía una de ellas. Y esa fue la que ganó. Tanta gente muerta de hambre. Eso conmueve el corazón. ¡Jo! Se ha metido los sentimientos este hombre. Totalmente. Es que ¿quién no se mete? ¿Quién no se mete los sentimientos cuando ves quemar todo aquello y te dicen el precio? ¿Cuánto? Realmente 600.000 euros. ¿600.000 euros? ¿Cuántos niños hubieran comido de un poquito de esos 600.000? ¿Qué es la fiesta? Así ¡que es la fiesta nacional! Así es la fiesta. ¡Ven! ¿Qué vas a hacer? Pero el pueblo bien, el pueblo viviéndolo, ¿no? El pueblo intensamente. El pueblo bien, mucho disgustado. Mucho disgustado por el petardo, porque que allí te pega cada susto. Bueno, cuando ya llevas tres, cuando entras en Valencia y llevas ya cuarto de hora, ya como que está curado de espanto, de susto, digamos. Un niño con un petardo en la rodilla me dio. Sí. Entonces yo todo enfadado, le metí un gran pescozón. Bueno. El niño se fue corriendo y llorando a su mamá. Madre mía de mi vida. Y yo hasta última hora pudiendo ver la crema. Joder, increíble. Viene usted hoy. ¡Viene sembrado este hombre! Viene. Un kilo de naranjas para Barry Harper. Un kilo de naranjas para Barry Harper. Ah, sí, es verdad, sí. Ya lo he visto antes. Se ha traído usted. Se ha traído usted un saco de hecho de naranja en el Chitecán, ¿no? Hay dos pequeños que hacen el mismo que uno. Bueno, Barry Harper. Pues nada, ¿va a estar usted durante esta semanita aquí en Madrid o se va a desplazar? ¿La Semana Santa cómo la ve? ¿Dónde la va a pasar? Si no puede adelantar algo. Bueno, sabes que no soy una persona adelantatutiva. Ah. Adelantatutiva. ¿De dónde saca usted esa palabra? De arriba va hacia Madrid. Mira. Si lo oye Fabián, se puede mosquear. Joder. Este chico no entiende de cultura. ¿Pero cómo pues se está sacando graduado, Barry Harper. Es que usted... Es que se le va. No se me va porque... Se le va. Cantaba, se me va la de... Me va. Me va la vida, me va la vida, me va el amor. Me va la saciedad. Me va la composición. Es lo que usted hace, componer día a día. Con las letras. Pero... Busca la metáfora de esas letras. La Semana Santa, Barry Harper, no nos vayamos. No nos va. Sí, no, sí me voy. Sí, sí se va usted, pero no va a poder adelantar. ¿Dónde va a estar usted en Semana Santa? Ah, en Semana Santa, sí. ¿O es muy pronto para saber lo que va a hacer usted? Hombre, tengo pensado irme a... esquiar. ¿A esquiar? ¿Pero a dónde? ¿A Andorra? ¿A Andorra? ¿A dónde se vaya a esquiar? No. ¿Cómo digo? ¿O al Sanadú? No. ¿O al Sanadú se va a ir usted? A la sierra, me cojo el sidecar y... Pues nada, llévese cadenas, porque está, ¿no ve a las nevadas que están cayendo? No esta, se olvide. La sidecar puede con mucho, Juan Manuel. Cuídese, Barry Harper, y hasta la próxima semana. Un abrazo y un saludo para Radio... Seguimos aquí, cómo no, en www.laexcepcion.net, Radio Tarasca. Cómo vienen hoy nuestros personajes. El señor Fabián con Gorbacho dando una vuelta por el barrio. Oye, niño, yo me tengo que ir ahora. Increíble. Un momento ahí fuera, que me va a acompañar a la Barry Harper. No, bueno, pero... siempre las naranjas. Vale, pues tráete las naranjas. Es que se las tengo que llevar al abuelo, vengo en un priquete. Venga, vale. Vale, hermano. Venga. Venga. Mientras tanto, las agujas estrambóticas de la DACO están ahí, como siempre, sacadas desde la vía Lusitana 128 posterior. ¡Suéltala! Diario de un hotel. Ahora sí. SFDK. Gira por la tangente. Es el aroma que desprende esta goma. Estoy en calzona, en un hotel del paralel de Barcelona. Las palabras guapas empiezan por K. Cabrona, nunca estoy solo porque el estilo a mí no me abandona. Pero el desodorante a ti sí. Yo nunca estoy en crisis. Es fácil, anda un Tauro con un bici. Ya verás la broma, te saldrá cara como poco. Cuando el Oscar está en los platos y yo el micrófono toco. Cuando estoy triste, me vuelco a la competición. Para superar la angustia que provoca en mí esta habitación. Quiero descargar la presión, yo soy un activista. Bajo y le pido tres o cuatro folios al recepcionista. Así salen canciones como esta. Porque odio la obligación de hacer una canción protesta. Soy un feminista. O el alma mater de mi fiesta. En la 507 con un no molestar en la puerta. El niño güey a media luz dispara frases. En la habitación de al lado tengo a Rasus Clay a Hase. Oigo su risa desde la ventana. Pienso, tío, ¿qué sería de mi mañana si no improvisase? Lágrima fácil, a menudo lloro como un sauce. Conecto el micro y te enseño mis fauces. Si ves que me salgo, dame tiempo para que me encauce. Me lo dice mi novia, Satu, te quedas en pause. Y es que tengo que dejar de fumar, tío. La inspiración aparece en cualquier sitio, pero ya estoy listo para encontrarme con ella. Yo, Acción Sánchez me pone el track. Satu está en el micrófono. SFDK, Sevilla. Yo, píllalo. En esta pausa salté de balcón a balcón. En la terraza de los baños escuché esta producción. Intercambié con ellos polen por María. Me escuché diciendo si antes no salía fue porque escribía. Después de un par de porros y una birra vuelvo a mi escritorio y aquí sigo en pie de guerra. Me vuelvo una perra cuando algo me pirra. Oro, incienso y mirra remite a un habitante de la tierra. Mi cara brilla en el cristal y nada esconde. En la ciudad condal me siento un hombre sin nombre. Y no sé dónde coño está el pudor que me quedaba. Me saco las costillas para hacerme una mamada. Muerdo el glande, a ver si saco leche condensada. La tinta se expande por el papel creando esta balada. Ya no me oprimen los grilletes, ahora solo pensaré en volar. Porque me siento libre como el mar. Libre, porque puedo escribir un domingo. Libre, mi futuro no se juega al bingo. Libre, hágase mi voluntad para que puedan pasar béticos por el flamingo. Libre, porque puedo ser quien yo quiera. Libre, mi futuro está en la papelera. Libre, hágase mi voluntad para que puedan pasar sevillistas por la palmera. Y es que tengo que dejar de fumar, tío. La inspiración aparece en cualquier sitio. Y para mí no existen las cosas imposibles. Estoy en la cabina del estudio tocando el cielo con las manos. Jorge Gascón está en el sonido. Yo en el micrófono como siempre. Píllalo. Son casi las seis, yo ya no pienso, el sueño piensa por mí. Se quiere dormir, no puedo dejar de escribir. Ya no soy libre, ahora soy presa de mí. Trabajo de en sí, tengo los ojos rojos y la mente gris. El cielo ya se tiñe azul en la azotea mientras fumo brea. Igual lo surco en una bici orbea. Pienso en mi casa, teléfono, flow extraterrestre en el micrófono. Te crujo como un tomahawk, 360 grados como el Tony Hawk. Soy tu dolor de estómago, pa' que lo hagas tú ya lo hago yo. Tengo el aspecto de un murciélago, mi estilo es antropófago. El protocolo de después de tocar firmar autógrafos. No salgo guapo aunque contrates al fotógrafo. Tío, ni yo lo entiendo, creo que vivo en Babel. Si ves que me duermo, dale esta letra a mi biógrafo y diré que la titule Diario de Hotel. Mira, ven, hombre, ven conmigo. Entra para adentro. Pero, ¿esto es tu casa, güey? Sí, hombre, está mi cancha, mira aquí. Pasa, abuelo, ¿qué pasa? Nada, el abuelo pasa del... Pasa del abuelo, hombre. Mira. ¿Qué te iba diciendo? Tú que quieres ver cosas guapas de Gijón, ¿no? Nacional, español. Niño. ¿Español? Español. Mira aquí, mira. ¿Has visto el Windows que tengo? Es que este no se lo... quiere montado. Pues mira, niño, base. Esto es muy fácil. Mira, el teclado, ¿has visto? Mira, pone W. www.hhdirecto.net. Yo ahí puedo escuchar, parece, todo el hip hop. Aquí tiene español. Todo el hip hop de español. Esto aquí sale, mira, que sale un grupo hoy, mañana lo tienes ahí, la información, vídeo. ¿Quieres un vídeo? Aquí lo tienes. Todo referente al hip hop español, aquí lo tienes todo. Mira, niño, mira. ¿Qué quieres, pues, que te busque? ¿Qué quieres que te busque? Dime. Entonces cuando yo llegue a la casa, parce, ¿sí? Yo cojo peto. www.hhdirecto.com. Punto com, no, punto net, hombre. Joder, mira que te lo estoy repitiendo, macho. Ay, lo mejor del hip hop, guau. Si vas aquí tienes de todo, niño. Métete. Entonces me voy a meter el pase cuando llegue a la casa. Efectivamente, si quieres te acompaño. Oye, me invitas un bocata, ¿vale? Este hombre, macho, siempre estás pidiendo, gordo. Joder. Venga, que te invito a algo, venga. Venga, vamos. www.hhdirecto.net. El portal de hip hop mayor documentado a nivel nacional. Niño, te he contado lo del torero colombiano que le dio un cabezazo al toro y lo mató. Increíble. Oye, también lo daréis. El del madero que le soldaron la gafa porque le daba el sol siempre de frente porque estaba siempre mirando para el mismo lado. Buenísimo. Dos millones y medio. Y me quedo escaso, ¿eh? Oye, el hombre ese que tenía la oreja que le llegaba hasta el suelo y le pusieron una rueda para que fuera... No, tampoco. Joder, rellenito, qué nervioso te veo, amigo. ¿Qué pasa? Que estoy nervioso, niño, no me puedo dejar de comer las uñas. Pero si es que llevas así todo el programa. Joder, qué macho, es que mañana tengo un control de matemáticas. De matemáticas. Sí, que se me olvidó decírtelo. Bueno. De matemáticas. ¿Y está Lucho o no está Lucho? ¿Quién? Lucho, no Lucho el de los Looning, sino que si está Lucho, que si... Bueno, estoy un poquito ahí, estoy estudiando, ¿sabes? Pero me quedan... Si es que me voy a dar el último repaso esta noche, niño. Madre mía. Oye, ¿y sabes? Mira, hablando de uñas. Sí. ¿Sabes? ¿Tú sabías que las uñas crecen 4 veces más rápido que las de los pies? ¿A qué no lo sabías? No sé, pues yo la de los pies, compadre, no veas cómo. Yo es que sabes lo que pasa, que es que no le dan tiempo a salir. No me las como, las escupo. Claro, será que la de los pies te cuesta más comértela así, ¿no? Ay, claro, por eso, como no llegamos, pero fíjate que crecen 4 veces más que la de los pies. O sea, crecen 0,06 centímetros por semana. No, mío, tú eso lo sabías, ¿no? ¿A que no lo sabías? No, pero estás sudando, estoy tío. Estoy sudando, ¿a que sí? Está también, pero es que estoy sudando de los nervios, el lanky, macho. Joder, mira, si mira, que no mira, puede sécate, ser. Sécate un poco. Me voy a secar un poquito, pero oye, hablando del sudor, ¿tú sabías que nosotros en el cuerpo humano tenemos 2 millones de glándulas sudoríperas de esas? ¿Dos millones? ¡Dos millones! Pero eso, todo en los libros tuyos de la cátedra, lo más interesante. Ahí lo encuentro, niño. Madre mía. Yo me pongo a buscar ahí, encuentro curiosidades. ¿Sabes lo que te digo? 2 millones de glándulas sudoríparas. Y esas glándulas, ¿tú sabes cuánto pueden despedir de agua en un día? Pueden despedir 2 litros. ¿Dos litros de agua? 2 litros de agua diariamente. Hombre, una persona normal, ¿me entiendes? Porque si es una persona, pues, yo que sé, a lo mejor un deportista y esas cosas, a lo mejor un poquito más. Y yo normalmente 2 litros no llego. Pero tú luego bebes mucho también. Hombre, yo bebo mucho, efectivamente. Pero ¿sabes cuánto sudo cuando corro delante de los maderos, niño? Ahí sudo. Tú como que no siempre, veas. Tú como siempre. Yo siempre delante de los maderos. Y encima este fin de semana, niño, es que tengo el cuerpo... En la falla, no veas. Joder, es que nos hemos dado allí, has, niño. Has abusado del petardo y de lo que no se petardo. He abusado de todo. He abusado aquí. Y esos palitos que daban salados, niño, ¿eso qué era? Eso es pan de allí. Son como los picos, como en Andalucía, los piquitos. Ah, sí, pues me comí 4 bolsas con toda la tontería. No, ya te vi. Allí a calimbas, a palitroques de eso. Espectacular. A las 4 de la tarde. Pero tú sabes, mira, o sea, hablando de borracheras, te voy a decir una cosa muy importante. La tuya, la del otro día, sí. Sí, pues para que lo sepas. Que el cerebro pierde 100.000 neuronas diariamente y no se recuperan, ¿sabes? Ya, eso lo sabía yo, ¿no? Sí, cómo pero estamos tú lo sabías, nosotros pero... aquí en la inmensa pecera. Claro, que nos estamos quedando por pez. ¿Sabes? Pero perdemos 100.000 al día. Pero si nos cogemos una borrachera, podemos perder varios millones de neuronas. Pues entonces... Yo a mí me tienen que quedar 4 o 5. No sé si equivale la cosa. ¡Daco, cuántas neuronas tenemos, niño! Es que estoy perdido. No sé cuántas tenemos, pero tengo que andar ya a caso, niño. Dios mío, ¿cómo se te da a ti las matemáticas? Luego no, no creo que luego no apruebes. Hombre, yo no te aseguro, niño. Porque más a mí... habla de números específicos, para arriba, para abajo... Si antes no, las calculadoras... Un suspenso no nos puedes traer en matemáticas. Las calculadoras. Pero no te deja, señor Fabián, utilizar no la calculadora, dejan, ¿no? No dejan, no dejan. Pero es que tenían que dejar, niño, porque así, pues mira, lo hacen más rápido, ¿me entiendes lo que tiene? Ya, pero entonces no estás en seguimiento escolar. Que ya, tú estás si sacando luego, el graduado escolar. Si luego cuando estás en casa, ¿qué? Luego ya en la universidad, pues sí, porque ya son otras ecuaciones, ya es la suma restar rápidamente con la calculadora. Efectivamente, pero mira, te voy a hacer unos cálculos rápidos. ¿Tú quieres que yo te haga unos cálculos? Claro, cálculos los que vas a tener que hacer en el examen, así que venga. Esto voy a hablar de los egipcios. Tú sabes nuestros colegas, los egipcios esos, ¿no? Mano para atrás, mano para adelante. Pues mira, niño, haciendo cálculos, esta gente tardó 80 años en hacer 4 pirámides. Cuatro pirámides, de la más importante de Egipto, ¿sabes? De las que siguen en pie. Sí, de las que siguen en pie encima. Pero tú fíjate que utilizaron 9.000 metros cúbicos de material. O sea, ¿cómo transportaban eso? Transportándolo, que lo transportaban ellos. Los transportaban ellos, pero que tú fíjate, o sea, echando cálculos y siguiendo, echando cálculos, se traspasaron hasta 12 millones de piedras. O sea, tú fíjate, 12 millones de piedras ahí los... En lo mao, en lo mao. En lo mao, los pobres esclavos, porque ellos no curraban, eran los esclavos los que... Rotura de riñón, de lumbago, ahí estaría todo el mundo con a los 50... Bueno, no llegaría ni a los 50 años esa gente, ¿no? Esa gente, tú fíjate que colocaban 431 piedras... Por lo menos los trabajadores. Por día. Por día, tú fíjate, 400 pedruscos de esos. Claro, los egipcios miraban, los esclavos curraban, macho. ¿Qué es el adelanto que tenía esta gente? ¿Qué cosas tan raras tiene este mundo, relleno? Sí, verdad, niño. Y más que escucharás, y más que escucharás. Encontrarás cosas increíbles y, sin embargo, ciertas. Lo increíble es, en esencia, extraordinariamente poco frecuente. Lágrimas de barro y finales de cuento felices. Respirar con ganas, dormir contento bajo las luces del cielo. Quien no busca consuelo en un anzuelo dulce, sin lágrimas, sin culpa. En un Edén marchito no crece nada, solo hay eco, árboles secos de esperanza con las raíces cortadas. Tierra estriada, suspense esperando el momento. Algunas veces el dolor se tendría que quedar dentro, aún lo intento. Dura fachada, débiles cimientos. El día se termina con una prosa sombría. ¿Ves la aurora? ¿Quién tiene razón? ¿Y quién razones delante del la balanza que pesa los corazones. Deja la poesía en la puerta, espera, despierta, no hay prisa. Ella también puede dormir en una estera, es patrimonio del insomnio, no de la primavera. Eterna búsqueda, convertida en eterna espera. No veo la luz, nadie la ve, nadie a la vez. No veo al juez, nadie lo ve, no veo la cruz, veo el ajedrez. No a quien mueve pieza, cuando sepa quién es, me llevaré las manos a la cabeza. Te llevarás las manos a los bolsillos, siento el peso, el golpe, el efecto del retroceso convertido en piedra. ¿Quién no lo aguanta? Aunque a veces se respira un aire que es como ceniza en la garganta. Cuando sube la marea, cuando necesitas aferrarte a lo que sea, estaré contigo y será todo más difícil, pero la culpa no es mía, me provocas tú en la práctica y en la teoría. Cuando sube la marea, cuando necesitas aferrarte a lo que sea, estaré contigo y será todo más difícil, pero la culpa no es mía, me provocas tú en la práctica y en la teoría. Hoy recupero sensaciones que había perdido, hoy recupero sensaciones, mañana volveré a perderlas, si creo que existen buenas razones. Algo se va y no vuelve, el alma deja el nido, ahí estás, ponte en mi situación. Sufro cuando te veo en un plató cutre de televisión. Háblame estrella fugaz, luna serena, haz que merezca la pena seguirte la estela. Que vivo en un mundo de deudas e ideales rotos, algunos buscan la foto, otros van a encender velas. Ni mi voz ni mi voto, todo tiene un precio, las secuelas pueden disimularse en un mar de canela, donde las ideas van a la deriva sin nadie que las escriba y las describa. Están heridas, hijas de mentes pasivas fijas, pasiones congeladas. Quieres ir más allá y de pronto suena el móvil, no te dejan, ¿de qué te quejas? El problema es que mientras más te alejas, menos formas parte del sistema de los demás. ¿Quién no quiere ser querido? Muchas veces por querer que te quieran acabas herido. ¿Tiene sentido? Cuando alguien tira la piedra, no seré yo el que diga he sido. Yo habré escupido, tío, esculpido imágenes de barro del presente que resistirán hasta que se las lleve la corriente. Cuando así ha sido sube siempre la marea, cuando necesitas aferrarte a lo que sea, estaré contigo y será todo más difícil, pero la culpa no es mía, me provocas tú en la práctica y en la teoría. Cuando sube la marea, cuando necesitas aferrarte a lo que sea, estaré contigo y será todo más difícil, pero la culpa no es mía, me provocas tú en la práctica y en la teoría. ¡Salta, pica, uy! ¡Joder, se tira el bicho! ¡Seguimos en Radio Taraka! ¿Qué hueles? ¿Por qué hueles el micrófono? Desde la www.lacepción.net. Bueno, vaya programita que tenemos esta semanita, joder. Y sin planear nada, rellenito. Mira cómo huele, mira cómo huele el micrófono. Ay, cómo está oliendo la zarigüeya. Pero cabrón, está ahí, quita, hombre. Joder, este bicho, ¿qué tal? Si no me muera, chico, joder. Mira, se agacha el cable. ¡Ay! Increíble, señor Fabián. Con Gorbacho. ¡Madre te mía! Te quedas loco. Yo, y es que yo cuando baja por abajo y les he visto… ¿Pero este señor Fabián se conoce a todo el mundo o qué? No, es que según dicen que Gorbacho era amigo de él, vete a saber que dicen cuando el pan bendito era… Debajo de las campañas, los campamentos, bajas. ¿No? Los campamentos de un amigo, de que era un chaval él y… Tú me dirás. Ahora estarán ahí, en la catedral ya. Estarán como locos enseñándole todas las instalaciones. Vaya, a ver. Y le han enseñado los estatutos. La ha llevado por ahí, por el Magarri, por el… Bueno. Ya verás. Vaya semanita, rellenita, que tenemos aquí en Radio Taraska. Sí, ¿verdad? ¡Suéltala! Bueno, ¡suéltala! ¡Uy, qué nerviosismo, niño! ¡Supri! Storch, Mr. M.E.F. Know what I said after black people don't use the T.H., y'all. Yeah. Guess who back though, crack though, yes, eyes and hat low, stash throw, pippin' the sock, you know how that go. Rap flow major, taste the flavor all natural, high, you gotta love it when the track go. F.F. Jam was hot, three letters. letters in me, yeah, man, bang, stop, that's off top, young, fresh to death in York, not, no matter what the job, I'm the best man, rap CEO minus the yes man, I know that's right, so act right, statin' on the map like fuck y'all, get stuck y'all and have a bad night as I brush off my shoulder, that's life, my niggas got storch, keep bringing it back like, oh boy, dig it, I talk about it and I live it, been there, did it, shit it, and wipe my ass with it, these critics oughta train for brains and must have missed it, if they ain't got it, shit, they never get it, never get it. Is it me, or is it these niggas in it for cheese? Is it me, or my enemies hating on Killer B? Is it me, or is it me that ain't feeling them seeds with the top down, willing to be, feeling the breeze? Is it me, or is it these niggas spitting the same? Is it me, or my enemies throwing shit in the game? Is it me, or the industry that really got the change? Once again, this group training, cause y'all forgot the name. I spit germ, early bird gets worm, man. Now that it's his turn, clowns don't get turns. And fuck with a chick perm, when she get hot, you get burned. And see, I'm not kidding, when will these kids learn? That I'm that dude, and allergic to whack juice. Blast if I have to, man, y'all don't give me no hassle. Who rap rotten apple to death and getting at you? Make heartbeats pound like the track dude. If you ask me, this raspy voice nigga is nasty. Khakis hanging off of his ass, eyes is glassy. Yes, fuck, that's us. Niggas nowhere to catch me at 1-800, get at me. Get at me. My flows, no hoes barred, holy jihad. Is the head nigga in charge, Matt back on his job. Like back in the days, back when the game was hard. And when they reminisce over, woo, my God. Is it me, or is it these niggas in it for cheese? Is it me, or my enemies hating on Killer B? Is it me, or is it me that ain't feeling them seeds with the top down, willing to be, feeling the breeze? Is it me, or is it these niggas spitting the same? Is it me, or my enemies throwing shit in the game? Is it me, or the industry that really got the change? Once again, this group playing, cause y'all forgot to the name. They stepped up, checked up, man, this game is messed up. Next up, you know what it is, don't get it effed up. Meth what? FYI, you need a heads up. And I don't mean to beat you in the head, but when I spit that, forget that. I eat these niggas food and shit rap. Where Cliff at? Tell him Mr. Meth got his shit back, the gift back. Sign still delivered and gift wrapped. Then when you hear that click clack, that's real talk. Some niggas will talk till the cops get killed off. Man, how did you get caught with all the rocks and still walk? Don't matter what you mix with, a pig is still pork. And money is still boss. Yeah, that was right on cue, new and improved. On these dudes, trying to walk in my shoes, doing my moves. But that's cool, cause I'ma make it do what it do with this W. Now can I get a shoe, motherfucker? Is it me, or is it these niggas in it for cheese? Is it me, or my enemies hating on Killer B? Is it me, or is it me that ain't feeling them seeds with the top down, willing to be, feeling the breeze? Is it me, or is it these niggas spitting the same? Is it me, or my enemies throwing shit in the game? Is it me, or the industry that really got the change? Once again, this group playing, cause y'all forgot the name. Desde la comarca. ¡Meto Men! Desde la comarca. ¡Joder, qué bueno está este temilla, niño! Este del último disco, este del Meto, no, Juan. En las dunas. ¿En las dunas? En esa sombra. ¡Ahí, debajo! Implacable. No me digas. Con el pelaje marrón. ¡Jo! Y con el rabo todo tieso. ¡Fíjate! ¡La zarigüeya de pan, bendito! ¡Aquí está! ¿Qué pasa, Zari? Sí, sí, sí. Tú ahí no necesitas con la correa, si no llegas. Es que es la atao. Increíble, ¿eh? Ha visto la atao, entonces no me llega. La me quiere morder, pero no puede. Dale un pero dale un poquito de margen, dale un poquito más, sí, hombre, de cuerda. La voy a sentar aquí en el sofá conmigo. ¡Ah, qué quieta! ¡Qué simpática es ella! ¿Cómo estamos, rellenito? Vaya programita esta semanita. Pues bien, mira aquí, repleto de sorpresas. Sí. Y hoy tenemos a Benito y compañía. ¡Hombre! ¡Que vuelve a entrar por la puerta! ¡Sí, señor! ¡Padre! Nada, estamos todavía en obras aquí en la fabulosa pecera de Radio Tarajá. A ver si terminan ya, niño, la obra. Tenemos aquí a Máquina Baja también, que ha venido hoy. Maki Porreta. Y nada, seguimos aquí, oyentes de Radio Tarajá. Aquí estamos, Juy. Brother Ali, ¿tú sabes lo que es, rellenito? Brother Ali, pues será el hermano Ali. Al otro lado del charco. ¡Supri! Oye, yo esta gente me la escuchaba ya hace mucho tiempo. ¡Suéltala! Sí, sí, me acuerdo yo que me lo ponía en los cascos. Tú fíjate lo que te estoy contando. ¡Escucha, escucha! ¡Y mira las truchas! Dale un poquito de cuerda, dale un poquito de cuerda. ¡Qué chido, mi dedo! ¡Ya me mordió! ¡Joder! ¡Me he quedado la bendición, mi Dios! Feels like I read about it in a novel once. I believe that all the little secrets people keep. When you drop your guard and slumber, they come out in front. I crush to sleep for nothing, I'm left to beat the sun in my breath. They keep a rush in my chest with deep percussion of death. And sleep are cousins, then justice is disgusting. We'll probably be cellmates behind hell's gates. The devil lives inside my eyelids. When I close them, I hear cries and violence. I'm supposed to find some silence. Rocking the backseat of insomniac theater where the answers and the subtitles, I just can't read them. I'm right where the fear's at, fighting the tears back. Trying to catch my balance on life before the gears crack. I hear that gate slamming my own little prison. I declare that hate ban, my soul didn't listen. So I stare at the crack in the ceiling until the earth will twist and glare at. That little feeling that I've been burdened with is turbulent. Only you and I know the hurt exists. Everyone else just see the surfaces. Somebody tell my mother that I died. Somebody tell my mother that I died. Somebody tell my mother that I died. Somebody tell my mother. I can only hope that when I wake up at night in cold sweats, that you're suffering and miserable in your own bed. I pray I haunt you the way you haunt me. The way I feel, I wanna never see you walk free. Thoughts will burn as you toss and squirm and curse your life, feeling like you lost your turn. And I pray I haunt you the way you haunt me. The way I feel, I wanna never see you walk free. I can only hope that when I wake up at night in cold sweats, that you're suffering and miserable in your own bed. I pray I haunt you the way you haunt me. The way I feel, I wanna never see you walk free. I hope your thoughts will burn as you toss and squirm and curse your life, feeling like you lost your turn. I pray I haunt you the way you haunt me. The way I feel, I wanna never see you walk free. Fuck you, Ali. Somebody tell my mother that I died. Somebody tell my mother that I died. Somebody tell my mother that I died. Somebody tell my mother. Doy al play. Oye, deja de beber cerveza ya, ¿no? Te doy al play. Joder, ¿cómo le da a la galimba soy, Daco? ¿Qué pasa con este? Es que esto ha sido cuando ha venido el señor Fabián y ha venido Gorbacho. Claro, y como habéis estado comiendo antes por ahí, con el vinito, tal, no sé qué. Bueno, os conozco yo y yo estudiando. Hombre, claro, porque relleno, que mañana tienes un examen. Oye, importante. Mira, ya no tengo ni uña. Sí, fíjate, es que, Dios mío, te comes hasta las uñas. Los nervios, y Daco. Los pelos de la patilla y los pelos del pecho. Que no voy a dormir esta noche, por la tontería, hombre, por favor. ¿Tienes pensado hacerte ahora entre dos tú y por dos, relleno? Cuatro, dos por seis. Relleno. No. ¿Eh? Relleno, entre tú, entre tú y yo. ¿Cómo? ¿Alguna chuletilla tienes preparado? ¿Algo? ¡Hombre! Sí, hija de puta. Es que tengo una calculadora, niño, que puedo meter fórmulas. Venga, sí, venga, vale, vale, vale. ¡Claro! Yo te dejo. Que no se entera, niño, no se lo diga al señor Fabián. ¿Pero qué te lo que le voy a decir? Pero mira, en el bolígrafo. Sí. Hay metido un papel. Y ahí ponía la chuletilla. O si no, como tú tienes así la tripa entrecortada, ¿sabes? En pico, pues lo que haces es te hace la chuleta ahí. Como ¿sí? tú siempre vas con tu chaleco de canadiense al descubierto. ¿Sí? Pues sabes, donde te hace el Michelin, te hace la copia. Cuando ¿anda? Se dé la vuelta el señor Fabián, te estiras. ¡Anda aquí! Te estiras y según te estira, pues le mira por de reojo y te apunta. Cuando te agachas, cuando ves el señor Fabián, pues te... Buena técnica. Te encorvas directamente. En las gafas. En la patilla, niño, me quito las gafas. Hago así como si me la... ¿sabes? Y lo tengo ahí apuntado. Yo voy a ir recogiendo los bártulos, no sé tú, ¿eh? Sí, ya lo vamos a ir. Mira, voy a ir doblando la maquita desplegadamente. El trípode lo voy a ir recogiendo. Sí, yo voy a ir al médico, niño, que es que tengo alergia. Sí, tienes alergia, ¿verdad? Sí, mira la garganta. Pero cuídate porque es tu herramienta, relleno. ¿Qué vamos a hacer? Es que a ver, oye, suelta la zarigüeya al collar ya, venga. Venga, va, la vamos a soltar, homi. Mira, vete por ese calle ahí comiendo Paco, cortezas. Nos vamos, te esperamos en la curva, niño. Oye, Zari. Vale, acaba esto el programa. Mira, que te trae unos panchitos. Estrambóticamente, directamente, desde la inmensa pecera de Radio Tarasca, en el corazón de Pan Bendito. Hasta la próxima semana, Supri. Venga, hasta luego. va a cantar y a todos locos os va a dejar. Y Richard va a cantar. En el parque estoy con todos mis amigos. No somos mayores, sin hemos chaborrillo. Jugamos muchos juegos, nos vamos por Madrid. No puedes a ningún lado, las obras caen aquí. Hoy, hijo Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. Ay, qué asco, vámonos por ahí. Richard va a cantar. Ay, está cortado también. Hoy, mi Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. Mi Richard va a cantar. Me dice mi papá que la vida está mal, porque todos los jueves se tiene que ir empleado. Para sacar la comida, vendiendo la ropa, cada turno un destino y este es el que a mí me toca. Hoy, hijo Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. Uno te sienta. Va a cantar. Hoy, hijo Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. Vamos, morena. Richard va a cantar. Oye, Daco, pues ¿puedo grabar otra canción? ¡Landy! ¿Puedo grabar otra canción? Porque por favor, no, casi todo. ¡Sí, sí, sí, sí! Ya está aquí lo que todos estábamos esperando. ¡Show Nexion! Tu nueva revista con toda la música negra. ¡Funky! ¡Show! R&B, toda la música del momento negra que estamos esperando. Así que ya sabes, próximamente lo podrás encontrar en tu kiosco. Bájate ya y resérvala a tu kiosquero. Soul Next Show.